Antídoto sonoro. Píldoras para el dolor de oído. Cuenta la leyenda que hace más de 2000 años, tres reyes montados en camello con sus respectivos esclavos llevaron incienso, oro y mirra a un niño recién nacido en Belén. Cuenta también la leyenda que estos reyes, en algunos sitios conocidos como magos, fueron guiados hasta aquel niño por una estrella fugaz. Comentan que aquel niño era un niño especial, que se llamó Jesús, que vivió hasta los 33 años y que resucitó de entre los muertos. Lo cierto es, y es cierto porque es un hecho constatado, que hoy en día la Navidad es una época del año VIP para llamar al consumo. Lo bonito de la Navidad es que la celebremos juntos, porque contigo es más Navidad. Santander, tu banco de confianza. ¡Luchamos por tu Navidad! Portátil HP con procesador Core 2 Duo por solo 599 euros. Hola, esta semana es una fiesta, fum, fum, fum. En Navidad ADSL Telefónica. ¿Y qué genera el consumo? Según la versión oficial, el consumo genera puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, a su vez, generan dinero a las personas. Las personas con dinero pueden consumir. ¿Y qué genera el consumo? Puestos de trabajo. Los puestos de trabajo generan dinero a las personas. Las personas con dinero pueden consumir. En una entrevista para Ion Radio, Isidro Jiménez, de la plataforma Consume hasta morir, nos cuenta cómo ve la Navidad. Llegan las Navidades y hay que preocuparse por la gente, por la familia, por los demás, solidaridad y tal. Pero ¿cómo es la solidaridad? Comprando. Es decir, comprándole cosas a los demás. Y además, digamos que el Partido Popular no tiene ningún problema en decir, no, claro, es que eso es una forma de salir de la crisis. Queremos hacer hincapié en ello, es ayudar al comercio, facilitar las compras navideñas. Una persona está expuesta a una media de 300 impactos publicitarios al día. Pero como han podido escuchar, los estímulos al consumo vienen también por parte de las administraciones y se legitiman en los medios de comunicación. Nosotros y nosotras, ¿no?, como ciudadanía, hemos sido culturizados dentro de, digamos, una idea de consumir es algo que genera riqueza. Y eso ha ido dando cada vez pasos más agigantados en la siguiente línea. Consumir es bueno porque genera riqueza, pero incluso ser hedonista, individualista y muy consumidor es bueno. ¿Cómo rebatir en un país con más de 5 millones de parados titulares como este? Los gigantes del consumo crearán 200.000 empleos estas Navidades, un 5% más. Lo que está muy claro es que si estamos donde estamos por culpa de ese modelo, es difícil pensar que vamos a salir de una crisis solo a base de la misma medicina. Descubre sus poderes. Nuevo Samsung Galaxy S. Esto te va a hacer feliz. Claro, eso es repetidas veces. En cada producto. Esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer feliz. Ah, tu móvil, el antiguo, mal. Este nuevo te va a hacer feliz. Esa espiral es insostenible. Es decir, esa espiral lo único que puede dar como resultado es que al final seamos infelices siempre. Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Cuando se ven los spots de la Lotería Nacional, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la Lotería Nacional? Pues la Lotería Nacional y todos los anuncios que tienen que ver con este tipo de juegos, aunque sean del Estado, y eso es lo peor, que encima son, de alguna manera, responsabilidad estatal, lo que nos vienen a decir es ser millonario. Es la única vía. O sea, la única vía para ser feliz es ser millonario. Y te lo dicen uno detrás de otro todos los anuncios y todos los spots. El otro día, en el periódico vi un anuncio de la Lotería Nacional donde aparecía un crucero impresionante, un barco de estos de crucero tal, y te decía el mensaje directamente que si quieres disfrutar de eso, Lotería Nacional. Gobierno de España. Ion Radio se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del Corte Inglés. En concreto, les preguntamos que nos expliquen la promoción navideña de este año, en la que ofrecen una financiación a medida desde 30 euros al mes. Nos responden que no es una promoción solo de este año y que les dejemos el correo para que se pongan en contacto con nosotros. Seguimos esperando. En El Corte Inglés tenemos más ideas que nunca porque nos gusta regalar. La compañera Alba Villanueva ha salido a la madrileña Puerta del Sol y ha recogido estos testimonios. Yo creo que seguimos en el mismo círculo vicioso. Seguimos gastando, siempre, y más. Sí, hemos aprendido algo de la crisis y no compramos compulsivamente. Hay gente que todavía trabajamos y cobramos, entonces no hemos cambiado los hábitos. Yo creo que algo habremos aprendido. Pues la costumbre, ¿no? Pues ya no nos damos cuenta de que estamos en crisis y seguimos haciendo lo mismo. Necesita salir a la calle y, no sé, estar contenta. No siempre vamos a estar ahí tristes y encerrados. Y mucha cola a la hora de pagar. Fantástico, forma parte del consumo. Vamos allí, compramos las chucherías, montamos al niño en el carrito. Que a veces compramos por combatir otras cosas, a lo mejor falta de cariño, falta de atención, entonces compramos. Nos tienen que estar ahí machacando, apretando, muy mal nos tenemos que ver para dejar ese hábito que hemos cogido. Existe, en muchas capas de la sociedad y a lo largo y ancho del planeta, un consumo alternativo. La coordinadora del blog del País, Alterconsumismo, Ana Argemí, explica a Ion Radio en qué consiste. El consumo alternativo nace cuando uno toma conciencia de que quizá muchas de sus opciones de compra o de consumo en realidad no nacen de uno mismo, sino que están de alguna manera impuestas por la presión de la sociedad, de la publicidad, de los compañeros de trabajo, que parece que nos lleva a... Y simplemente se trata de plantearse, pues, ¿es necesario realmente tantas cosas, no? Muchas veces estamos comprando cosas que en realidad no queremos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que en realidad no nos importa. ¿Cómo escapamos a los impactos que cada día recibimos para consumir más? Yo diría que la gran suerte que tenemos hoy en día, entre comillas, ¿no?, es que junto a toda esta presión que podemos recibir por los medios más convencionales, sea la publicidad convencional, la prensa escrita, etcétera, pues también tenemos muchas otras vías de información o de presión, más alternativas también, que encontramos en Internet, que nos permiten acceder a otro tipo de productos o otra manera de pensar, ¿no? A juicio de Ana, estamos viviendo una época en búsqueda de cambios. Creo que también estamos viviendo un momento como sociedad de buscar muchos cambios, de estar deseando realmente que caigan las máscaras, que la gente pueda vivir cosas más reales, y también en el ámbito rural se está volviendo a consumir productos de proximidad, por ejemplo. ¿Pero este cambio es real? ¿Llegará en algún momento? Estoy viendo muchas pequeñas iniciativas, mucha gente que está realmente buscando otras maneras de consumir, y esa suma de pequeñas voluntades es la que al final puede provocar realmente un cambio, que reinventarse de alguna manera, ¿no? Que no podemos explotar la tierra de la manera que lo estamos haciendo y que no podemos vivir en esta espiral de consumo. Mientras los cambios llegan, mientras la ciudadanía más crítica se une a estas pequeñas alternativas, mientras que algo se está cociendo dentro de la sociedad, estas Navidades la sociedad española gastará de media 455 euros por persona. Gobierno de España. Síguenos en Twitter. @ion_radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es. We'll be right back.